Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en Nace una estrella. Me alegra que hayas venido, Lola. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Bueno, Bugs, a los lectores de mi columna les gustaría saber más de tus éxitos. ¡Oh! ¿Y por qué alguien iba a querer saber algo de mí? Oh, Bugs, eres muy modesto. ¡Vaya trabajo para un pato con mi talento! Empujar un cepillo mientras otros que no tienen ni pizca de talento reciben las oportunidades. Ah, eres muy amable, Lola. ¡Ey! ¡Escucha ir hablar a ese pedante! Bueno, estoy dispuesto a hacer todo lo que mi público me exija. ¡Todo lo que mi público exija! ¡Todo lo que mi público exija! ¡Estoy harto! ¡Si un conejo puede ser estrella, un pato también puede! Director de elenco. Sí, sé que necesitamos a un doble para la película de Bugs Bunny. ¿Pero de dónde voy a sacar a alguien tan tonto que quiere este trabajo? ¡Muy bien, jefe! ¡Cuelgue! ¡Ha nacido una estrella y esa estrella soy yo! Te volveré a llamar. Creo que aquí tengo un pichón. Adiós. ¿Pichón? Yo no soy un pichón, soy un pato P.A.T.O. lleno de talentos. Hago trucos con cartas, imitaciones, trabajo en bodas, bautizo. Tengo smoking y viajo. Departamento de maquillaje. ¿En el set 9? ¡Sí, señor! ¡Oh, cielos! ¡Podrían enviarme a prisión por las escenas que me voy a robar! Muy bien, todos a sus puestos. ¿Listos para filmar? ¿Cámara? ¡Acción! Escena 12, toma 1, Bugs Bunny. ¿Qué de nuevo, viejo? Muy bien, conejo. Di tus oraciones porque voy a hacerte pedazos. ¡Corte! ¡Traigan al doble! ¡Te rezo! ¿No te rezo? ¡Te rezo! ¡Te rezo! ¡Doble al set! ¿Doble? ¡Ese soy yo! ¡Ah! Ahí tienes. No puedes con el paquete, ¿eh? Muy bien, corre, me sé las líneas de memoria. ¿Qué de nuevo, viejo? Muy bien, conejo. Di tus oraciones, porque voy a hacerte pedazos. Te rezo. ¡Te rezo! ¡Maquillaje! Oigan, dense prisa, ya tengo ampollas en la colita. En la siguiente escena, Elmer, tú cortas la rama en la que estás sentado. ¿Cortar la rama, eh? Psst, Elmer. Muy bien, corre. Recuerda, calvo, no debes cortar la rama totalmente. ¡Adiós, conejo! ¡Vas a ser una estrella caída! Muy bien, se queda. Todo lo que tienes que hacer aquí es sentarte en el muelle y pescar. ¡Ah, no, no, señor! Tú haces los trabajos fáciles y me dejas a mí los difíciles. ¡Dame eso! ¡Yo haré esa! Pero, Lucas, por tu bien, yo debería hacer esta escena. ¡Ajá! ¡Tienes miedo que demuestre mi talento! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Ja! ¡Esta escena es muy fácil! ¡Ay! ¡Ay! ¡Maquillaje! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Atrápalo! ¡Estás acogualado, conejo tramposo! ¡Ja! maquillaje! ¡Súbelo a 20.000 pies, Box! Y luego déjalo caer en picada. ¿Cómo volar? Oh, asegúrese de revisar el altímetro con el tacómetro. El horizonte mecánico le indicará su posición. ¿Dónde está el horizonte mecánico? ¡No quisiera ver esto! ¡Corte! ¡Traigan al doble! ¿El doble? ¡Cámara! ¡Acción! ¡Maquillaje! ¡Estoy harto de suplir a un conejo! ¡Quiero trabajar en mi propia película! ¡Oh, tiene suerte! Tenemos un guión en el que se necesita un pato. ¡Ah, oh, qué bien! ¡El pato! ¡Estelarizada por el pato Lucas! ¡Oh! Escena 1, toma 1, estrella el pato Lucas. ¿En dónde estarán hoy todos los cazadores? ¡Cámara! ¡Acción! ¿En dónde estarán hoy todos los cazadores? ¡Exijo saber quién escribió este libreto! Me gustaría decírselo, pero... mi modestia me lo impide.